Aquí empezamos un programa más, una semana más, en Hombres de Hojalata. Vamos hoy a tener contenidos interesantes, esperemos que sean de su interés. Vamos a hablar sobre varios temas hoy, vamos a tener invitadas, invitados que nos van a colaborar en este programa. Hoy vamos a hablar sobre un encuentro que hubo este pasado fin de semana en Tenerife, en La Laguna concretamente, el encuentro feminista de Canarias, el encuentro de la Plataforma de Acción Feminista de Canarias. Varias entidades se encontraron en La Laguna y hablaron sobre líneas de acción, hicieron una memoria de las acciones emprendidas en los últimos años para favorecer la igualdad de género en las Islas Canarias y también se establecieron algunas ideas para seguir adelante con el buen trabajo de los colectivos feministas de las Islas Canarias en busca de la igualdad. También vamos a hablar de eventos que van a haber, como la tercera edición de Men in Movement, unos encuentros que se están realizando desde hace, ya este será el tercer año, a nivel europeo, de entidades y asociaciones que trabajan con hombres para favorecer la igualdad de género, para trabajar sobre nuevas masculinidades, para desaprender y aprender a vivir sin violencia. Allí se darán encuentro diversas entidades de toda Europa y harán encuentros de metodologías, maneras de trabajar para concienciar a la mitad de la población, casi la mitad de la población que somos los hombres, para educar a los más jóvenes, para no reproducir los mecanismos que nos llevan a la violencia machista y para educar en coeducación, educar en igualdad en las escuelas, en los institutos, en los centros de formación, así como cómo trabajar. También se darán encuentros de entidades que trabajan con perpetradores de violencia, cómo trabajar con los hombres que han ejercido la violencia y cómo hay programas y proyectos exitosos de recuperación de estos hombres hacia posturas no violentas. Un encuentro muy interesante que se hará esta semana, 16 y 17 de noviembre en Barcelona, donde será un encuentro de entidades de toda Europa, la tercera edición de Men in Movement. Hablaremos de ello en breve. También pondremos música, ¿no? Musiquita. Y leeremos poemas, desarrollaremos un test de dependencia emocional, un test para saber si eres una persona dependiente en tu pareja o eres una persona libre, muy importante para la igualdad. Sabemos que muchas parejas basan su unión en la dependencia de la una de la otra, aquello del mito romántico de eres mi media naranja y sin ti no soy nada. Pues esos son cadenas que en nada ayudan a que nos sintamos cada una libre, cada persona libre y estamos. ¿Por qué queremos? No, porque nos necesitemos en realidad. Después en la sección de Hombres en Positivo seguiremos en la línea de la que empezamos la semana pasada de paternidades y hablaremos con otro papá que concilia, papá concilia. Y en la sección Ellas nos hablan, conectaremos con Lola, una compañera de la Asociación de Mujeres Rurales Tiemar, la cual nos hablará sobre la prostitución, algo que da mucho de pensar, especialmente nos debería de dar de pensar a los hombres, porque podemos ser clientes, y de hecho la prostitución en gran medida se mantiene por la clientela, y es algo que genera una gran desigualdad en nuestra sociedad, porque las mujeres ya de por sí son objetos en la publicidad, en los medios, ninguneadas en los libros de historia, como que además sus cuerpos se han utilizado como, pues como mero objeto sexual. Y finalmente recomendaremos algunas películas, algunos libros interesantes que esperamos que sean de su interés, y ahí a las 6 acabará el programa. Así que ya estamos despegando. Adelante, vamos. Les habla Gabo y esto es Hombres de Hojalata. A través de Onda Joven 103.6 FM, la radio del pueblo del Rosario. Ya estamos aquí despegando, ya despegaditos, ya estamos sobrevolando unos cuantos miles de pies en este programa de Hombres de Hojalata. Vamos a empezar hablando de la experiencia de este pasado fin de semana, el sábado, en La Laguna. Hubo el encuentro de la Plataforma de Acción Feminista de Canarias, en la cual habrían unas buenas 20 y pico entidades, 20 y pico asociaciones, y más. Bueno, todas estas asociaciones que vinieron de diversas islas del archipiélago, de Lanzarote, de La Palma, de Tenerife, de Gran Canaria, Fuerteventura, nos faltó El Hierro y La Graciosa y La Gomera. Sin embargo, todo ello fue posible gracias a la asociación Mercedes Machado, que puso la logística y consiguió uno recaudar un dinerito para traer a las compañeras de otras islas. El caso es que fue una jornada muy rica, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, muy completa. Hubo una bienvenida muy, muy calurosa de todas las compañeras feministas del archipiélago. También habíamos algunos compañeros, pocos todavía, pero bueno, ya iremos llegando los hombres a esta conciencia de la no violencia y de la igualdad de género. Estábamos pues la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género y muchísimas más asociaciones más, ¿no? Domitila Hernández, Tiemar, bueno, estaría haciendo un flaco favor a todas las demás porque no tengo de aquí delante la lista, ahora se me acaba de parar la página, cachis. Bueno, no importa. El caso es que una compañera catedrática en sociología y estudios de género, ella, Alicia Gil, nos dio una charla estupendísima sobre la violencia estructural y las relaciones de poder dentro de las organizaciones de mujeres. Una ponencia que nos dio, que bien podría ser aplicada a otras organizaciones, puesto que lo que nos habló es cómo las relaciones humanas dentro de las entidades a veces acaban reproduciendo los mecanismos de poder en la cual estamos inmersos, en la sociedad en la que estamos inmersos, ¿no? Cómo los conflictos se suceden en todas las organizaciones, incluso también las de mujeres, y cómo la estructura que nos obliga a tener una dentro de las asociaciones una estructura piramidal de presidencia, vicepresidencia, tesorería, también a veces limita o nos limitamos con esa estructura a no poder ejercer otro tipo de organizaciones más horizontales, más igualitarias, sin un poder tan marcado, sino un poder más compartido, ¿no? Alicia Gil también nos habló de la necesidad de comunicar y de dejar constancia de cada paso que se está dando dentro del movimiento feminista, puesto que muchas veces hacemos cosas y no lo documentamos, y luego pasa que volvemos a hacer las mismas cosas, como no están documentadas, volvemos a cometer los mismos errores. Y claro, es importante documentar para poder ir luego a esas memorias, a esas que están registradas, para saber qué pasó y qué podemos hacer ahora que tenemos un nuevo reto por delante, ¿no? Muy interesante la ponencia de Alicia Gil. Comentó otros aspectos interesantes, como la gestión de los conflictos, la necesidad de la gestión de los conflictos dentro de las entidades de mujeres. Esto es aplicable a entidades de mujeres, pero cualquiera que me esté escuchando sabrá que los conflictos se dan en todas las entidades, en todas las asociaciones. Entonces es importante que haya una gestión, parar a veces para gestionar los conflictos, para poder seguir avanzando y no limitarnos o no quedarnos estancadas y estancados en problemas que luego se van convirtiendo cada vez en más graves, llegando a crisis por no haberlos solucionado antes, ¿no? Una ponencia que duró una hora y que estuvo muy interesante y dio un montón de herramientas para gestionar de una manera eficiente y no violenta las entidades en las cuales pues trabajamos, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, después tuvimos un recordatorio de las actividades llevadas a cabo por la Plataforma de Acción Feminista de Canarias. Muchísimas actividades que se han llevado en los últimos años. Y ahora en breve haremos un breve resumen. Leemos en el Facebook de la Plataforma de Acción Feminista una breve reseña del encuentro que hubo de entidades feministas del fin de semana pasado, este sábado 11 del 11. Y allí se dice: magnífico día que compartimos este pasado sábado. Casi un centenar de personas, mayoritariamente mujeres, de más de una veintena de organizaciones e integrantes de la Plataforma de Acción Feminista Canaria, y algunos hombres del colectivo AIGE, Hombres por la Igualdad, hemos participado en el desarrollo del encuentro insular celebrado en el exconvento de Santo Domingo de la Laguna, en Tenerife, enmarcadas en una mañana que se ocupó con tres ponencias. Ponencias a cargo de Alicia Gil Gómez, la cual fue sobre género, violencia, poder y conflictos en las organizaciones de mujeres. Laura Pedernera y Ana Hernández Rodríguez. Thank you. Bueno, como íbamos diciendo, este pasado sábado en el encuentro de feminista de Canarias, en el cual se encontraron muchísimas entidades de la Plataforma de Acción Feminista de Canarias, también Laura Pedernera dio una ponencia sobre la radiografía de las asociaciones de mujeres año 2017. Ana Hernández Rodríguez, otra ponencia sobre el recorrido de la Plataforma de Acción Feminista. Y por la tarde tuvimos un encuentro en que dedicamos a trabajar por grupos para debatir, reflexionar, valorar y sacar algunas conclusiones en torno a los aciertos y errores. Quisimos decir más bien aciertos y cosas, cuestiones de mejora, ¿no?, de nuestro recorrido por la Plataforma de Acción Feminista, así como propuestas que nos permitieran mantener nuestras miras de continuidad y efectividad. Fue una jornada muy rica para nosotros los pocos hombres que habíamos. Fue muy enriquecedor aprender de las compañeras feministas, de la solidaridad que existe entre ellas, el apoyo mutuo, muy rico la verdad, muy recomendable el participar de este tipo de eventos que nos acercan más a una sociedad más igualitaria, una sociedad sin violencia, una sociedad en la que nos educamos unas y unos a otros y otras a unos y así. Muy interesante. Seguimos. Mine is mine, and what's yours is mine too. Now you've got more than you can spend. But all of the money in the whole wide world, it's not gonna help you in the end. Now while there's still time to be saved, don't take that attitude to your grave. Might be too late for you, I'm afraid. So don't take that attitude to your grave. Don't you take it there. I hear helicopters over my house every day, shining their lights and flying low. Treat a child like a criminal from the day that he is born, and you're gonna reap just what you sow. Now while there's still time to be saved, don't take that attitude. Be too late for you, I'm afraid. I don't take that attitude into your grave. Don't you take it there. So you can move your court case way across town. You can move it across the whole wide globe, but it ain't gonna help your court case up in the sky. You go to put on your still time to be saved. Don't take that attitude to your grave. Might be too late for you, I'm afraid. Don't you, you don't want it there. Don't you take it there. Your finger at a gang out on the street while it's blue. committing the sin. Now while there's still time to be saved, don't take that attitude to your head. It might be too late for you, I'm afraid. Bien. Seguimos aquí en Hombres de Hojalata. Este programa sobre masculinidades, feminismo, igualdad. Vamos a comunicar en este, vamos a entrar en un nuevo apartado de Ellas nos hablan. Vamos a hablar con Lola, una compañera de feminista de la Asociación de Mujeres Tiemar, activista. Vamos a reflexionar sobre la sexualidad masculina y sobre la ideología que hay alrededor de la prostitución. Vamos a darle la entrada a Lola. Hola, Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantados de comunicar contigo. Lo mismo, igualmente. Sí, hasta ahora hemos hablado un poco en la entrada del programa presentando los contenidos de hoy. También hemos hablado del encuentro de la Plataforma de Acción Feminista, del Encuentro Feminista de Canarias. Sí. Y bueno, pues en esta nueva sección que hoy abrimos, Ellas nos hablan, pues queríamos hablar contigo sobre este tema, que es la prostitución, ¿no? Que es un problema grave en el que estamos viviendo en nuestra sociedad y que se ve como algo normal, como algo pues no perseguido demasiado, ¿no? Sino especialmente persiguiendo a las prostitutas, pero no a los puteros, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Pues mira, la cuestión de la prostitución, para empezar, la prostitución es la institución patriarcal más antigua, porque la crea el mismo patriarcado para que los hombres puedan satisfacer sus apetencias sexuales. Entonces lleva siglos, lleva toda la vida. Siempre ha existido la venta del cuerpo de las mujeres, porque en realidad, si nos ponemos a hablar de profesión, la profesión más antigua sería la de proxeneta, o la de explotador de mujeres. Esa sería la profesión más antigua. Entonces, a lo largo de la historia, los hombres siempre han podido acceder a los cuerpos de las mujeres. Si eran hombres de un estatus social más alto, pues podían violar a cualquier mujer sin tener ninguna consecuencia. Entonces, eso casi que está, se transmite generación tras generación. La sociedad naturaliza. Existen los mitos de que los hombres tienen unas necesidades sexuales, cuando no es cierto. Los hombres no son animales que están desaforados y que no saben contenerse. Los hombres son personas como lo somos las mujeres, y podemos aguantarnos nuestras apetencias, porque no son necesidades, son apetencias sexuales. Lo que pasa es que eso se difunde porque, claro, se obtiene un beneficio, y es que tienes los cuerpos de mujeres a tu disposición cuando quieras y para hacer con ellos lo que quieras. Para colmo, ahora vivimos en una época donde el capitalismo liberal es que está ya está rompiendo absolutamente todo. Y entonces ya todo se compra, y el cuerpo de las mujeres es lo primero que se compra, está claro. Así es. Entonces sí, vivimos mala época para las mujeres. Algo que se normaliza y a lo largo del tiempo se vuelve algo natural, ¿no? Lo normal. De hecho, esto que comentabas de la era clásica, de que un hombre de clase alta tenía derecho a violar a una mujer, no es tan lejano. De hecho, la naturalización de la mujer como objeto nos ha llevado no hace mucho a ver los fenómenos de los Sanfermines, ¿no? Donde en Pamplona, en las fiestas al finalizar, se saldan con 4 violaciones y un número indeterminado de abusos sexuales, ¿no? Sí, claro, hombre, eso últimamente está saliendo a la luz, no es que se produzca ahora, efectivamente se ha producido siempre. O sea, los hombres siempre han podido violar a las mujeres y a las niñas y a los niños. Lo que pasa es que ahora está saliendo más a la luz, mirada con directores de cine, con productores, en fin, ahora está saliendo un montón de mujeres y hombres que han sido abusados sexualmente por hombres. Y sí, ahora mismo se está hablando más sobre el tema, pero ya te digo, esto ha sucedido siempre. Y después también están aquellas personas que defienden la prostitución como algo que, bueno, hay mujeres que lo eligen, o bueno, hay mujeres que viven bien, ¿no? Etcétera, etcétera, pero bueno, eso es una parte significante de lo que es el mundo de la prostitución, porque también está la trata y están las vejaciones que sufren las mujeres que se prostituyen. Hay varias cuestiones. Han nombrado la trata. El tráfico y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es el stock de la prostitución. O sea, la prostitución requiere carne fresca, porque los puteros se cansan de ver siempre a las mismas mujeres, entonces necesitan que se mueva el mercado y que, bueno, entre eso, carne fresca. Entonces, claro, las que están son pocas, tienen que venir de fuera y siempre van a los países a por chicas pobres para que puedan venir aquí, en este caso a España, a ser prostituidas. Luego, en cuanto a lo de la libertad, la libertad de que yo, la libre elección, que diría la filósofa Ana de Miguel, pues también es muy cuestionable, ¿no? Porque como decía Aristóteles, para el concepto de libertad, para poder ser libre, tienes que tener donde elegir, ¿no? Si no tienes libertad de elección, si no tienes varias posibilidades, ¿cómo va a elegir? Una mujer pobre, cuando no tiene para comer, no tiene libertad. Claro. Luego, sí, claro, está en prostitución porque quiere, claro, porque quiere comer ella, quiere comer su hija o su hijo, quiere mandar el dinero a su país de origen, que también tienen allí a hija e hijo y parte de su familia. Claro que quieren sobrevivir y tener una vida mejor. Pero aquí la cuestión no está en las mujeres que se ven obligadas por un motivo u otro a ejercer la prostitución. Aquí yo creo que tenemos que cambiar el foco y ponerlo en los prostituidores, en los hombres que compran el cuerpo de otras mujeres para satisfacer, repito, sus apetencias sexuales. Porque hay que cuestionar el tipo de sexualidad masculina. Yo creo que ya toca. Sí, sí. Ya toca cuestionar. A los hombres, los hombres. Decir, bueno, sí, perdona. No, y preguntarte eso, ¿por qué los hombres tienen ese tipo de sexualidad? Los hombres. Un hombre le pone que una mujer le haga, por ejemplo, una felación, sabiendo que esa mujer es pobre. A mí no me pone nada que un hombre vea tener relaciones sexuales con un hombre que además que yo sé que no me desea. Muchas veces. A los hombres les da igual. Claro, muchas veces esos hombres buscan experiencias que en su pareja no serían capaces de pedirle, ¿no? O vejaciones o incluso fantasías mórbidas, ¿no? Y morbosas que, claro, que a sus compañeras no les pedirían, ¿no? Yo creo que los hombres tienen a la otra, sí, ¿no? Que si por dinero se ven obligadas a hacer esas prácticas sexuales, claro. Claro, convertido en un objeto a la otra persona, ¿no? Los hombres deberíamos de preguntarnos qué pasa con nuestra sexualidad y por qué es tan compulsiva, tan irracional, tan obsesiva. Porque Perdona tú. Adelante. Es que yo hablo mucho y tú dices algo y me viene la idea. No, pero termina tú y ahora yo te explico. No, quería invitar a los hombres que nos escuchan a reflexionar sobre esa sexualidad con calma, con conocimiento, para ver hasta qué punto nos perjudica y hasta qué punto podemos mejorarla, humanizarla, civilizarla, ¿no? Como han hecho las mujeres, claro, con su sexualidad. Claro, yo creo que la sexualidad se aprende. Que ya te digo, somos personas, somos seres racionales, no somos animales, y que el tipo de sexualidad se aprende. Entonces ya Foucault hablaba de los tipos de sexualidad, ¿no? Decía que el poder era el que decía el tipo de sexualidad que estaba permitida, las prácticas sexuales incluso, ¿no? Las prácticas que estaban permitidas y las prácticas que no están permitidas. Y ahora mismo la sexualidad la dicta en la pornografía. Ya Andrea Wolkin lo deja reflejado en sus escritos, ¿no? Decía que, bueno, y McKinnon también, decía que la sexualidad enseña a los hombres a ser violentos y a ejercer la violencia. Y a las mujeres las enseña a ser pasivas, a estar disponibles continuamente y a dejarse practicar esa violencia. Además, la sexualidad masculina tiene que ver mucho con el colectivo masculino, lo que no sé si me estoy explicando bien, como que unas prácticas sexuales animan a los otros hombres a ejercer lo mismo. Sí, es como el efecto llamada. Sí. Uno, efecto llamada. Yo meto en pornografía algo y luego lo tengo que ponerlo en práctica y eso como corre la voz. De hecho, muchas mujeres que están en prostitución, que yo he hablado con ellas, cuando yo les pregunto a ella qué práctica le piden los hombres, dicen que muchas son las que ven en pornografía. Exacto. Porque luego van allí a practicarla. Esos son las referencias que tenemos, pues. Sí. La educación sexual parece que o es muy poca o es muy aburrida, ¿no? Y no llega a profundizar en aspectos como una sexualidad sana, una coeducación, una igualdad, una afectividad sin violencia, sin cosificar a la otra persona, ¿no? Claro, una sexualidad en igualdad de condiciones. Claro. Que es lo que lo tenemos. Claro, entonces muchos jóvenes descubren la sexualidad a través de la pornografía y esos son los referentes que tienen. Porque tampoco hay no sé si existe una pornografía que no sea violenta o una erótica. No, la pornografía es incompatible con la no violencia o con el feminismo. Acabo de decir una burrada, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, la sexualidad estaba tiene que hacerse. Sí. Perdona. Perdona, pero es que te corto yo, es que nos emocionamos. Nada, aquí. Que digo yo que la sexualidad se tiene que llevar a cabo con dos personas en igualdad de condiciones. Cuando no existe esa igualdad de condiciones ya no es una sexualidad sana. O sea, si yo, por ejemplo, decía, hace poco escuchaba a una periodista finlandesa que decía, la prostitución es cuando un hombre quiere tener una parte, en este caso el hombre quiere tener sexo y la otra parte, la mujer, que no quiere tener sexo. Eso no puede ser sexualidad. O sea, si una persona no quiere tener sexo, eso no es una sexualidad sana. Claro. Porque estás teniendo relación con alguien que está haciendo algo que no quiere hacer. De hecho, bueno, las mujeres que están en prostitución tienen problemas psicológicos, de disociación, se evaden, pues porque claro, no pueden soportar estar haciendo continuamente pues algo que no sexuales desean. Que no quieren. Claro. Con hombres que desprecian, además, porque aunque hagan la performance de que les gusta mucho, pero en verdad los desprecian, claro, porque no querrían estar allí. Normal. Esto es una invitación a los hombres, especialmente, para que nos planteemos plantearnos las relaciones desde otro punto de vista y sin cosificar a las personas con las que nos relacionamos. Dejar de lado un poco esa sexualidad falocéntrica, como si el pene fuera el centro de todo, y disfrutar de otras maneras, ¿no? Invitamos también a que los hombres inicien un proceso personal de cambio, que en primer lugar consiga eso, que nuestro pene deje de ser el valor simbólico machista central de aprender. Claro, es que el pene simboliza el poder. Claro, la dominación. Claro, es un símbolo que está en muchas cosas, ¿no? Que tenemos en nuestro alrededor, que tienen forma fálica, ¿no? El cetro, claro. ¿Cómo se llama este? La puncha esa que ponen cuando recordar el triunfo de una batalla. Ahora no me sale. No sé. Bueno. No sé, igual. El caso es que tiene, sí, que representa, tiene esas connotaciones, eso, ¿no? Claro. Y de dominio, ¿no? Y bueno. Una cosa que también queríamos plantear es, hablando de relaciones, ¿no? Si se puede, en vez de comprar cuando ligamos, ¿se puede ligar en igualdad? ¿Se puede obtener placer sin tener que cosificar a la otra persona? Los hombres. Pero claro, lo que pasa es que hay un trabajo muy grande que hacer todavía. Porque tú piensas que toda la información que recoge que hemos recogido la mujer a lo largo de nuestra vida, y los hombres también, y la gente joven de ahora, la información no es en igualdad de condiciones. O sea, la información que te dan los medios de comunicación, por ejemplo, si hablamos de mujeres cantantes, pues la mitad salen en pelotas. Salen en pelotas y, bueno, en pelotas, pero con trajes. Sí, sí, que se ve como si estuvieran pelotas. Claro, toda la carne, mientras que ellos salen completamente vestidos. Las mujeres siempre salen como al servicio del hombre y los hombres, pues no, ellos hacen su canción y ya está. Entonces, como nosotros estamos siempre. Somos cuerpos, en verdad. Las mujeres somos cosas sexuales que estamos ¿cómo se dice eso? Que estamos a la orden de lo que quieran los hombres para que ellos lo puedan coger, ¿no? Para satisfacer pues su apetencia. Entonces, claro, tendríamos que ir muy atrás para cuestionarnos las mujeres que hemos aprendido, qué es lo que nosotras deseamos, qué es lo que no queremos hacer. Si tú, por ejemplo, conoces a un chico y desde el principio no quieres tener relaciones sexuales, que no te agobies, que no te puedan presionar diciendo que si eres una estrecha o si no quieres tener un tipo de relación, porque hay relaciones muy violentas, hay prácticas muy violentas, que claro, a los chicos les gusta, pero les gusta hacerlas, no les gusta que se las hagan a ellos. Claro. Porque yo me acuerdo de una chica que decía, claro, nada más que, sobre una chica que está en prostitución, me decía, claro, las chicas nada más que piden penetraciones anales. Nada más que quieren hacer, nada más que quieren esa práctica. Y me dicen que, claro, sus amigas jovencillas pues no quieren. Claro, yo siempre pregunto lo mismo, bueno, porque se lo hagan a ellos, tanto les gusta. Ya ves, y a lo bestia. Porque no te dejas tú que te penetren a ti, a ver si te gusta. Y a lo bestia, ¿sabes? Que será como, claro, como me imagino, como las películas lo mostrarán, bueno, a ellos. Pero que se lo hagan a ellos, a ver si tanto les gusta, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, que es un problema de educacional y claro, que bueno, que hay muchísimo trabajo por hacer. Ahí está el origen, ¿no? En la misma educación, desde la base. Claro, claro. Es que desde el momento que estamos educando de manera sexista, las niñas son así, los niños son asá, ya estamos generando diferencias. Claro. Pues luego, claro, unas se identifican con debo de gustarle, debo de ser un objeto, y los otros se identifican con el dominio y el poder. Y ya tenemos una sociedad en la que hay dominadas y dominantes, ¿no? Desde ahí. Claro, porque las mujeres se ven obligadas a realizar ciertas actividades, digamos, que para poder avanzar en la vida. Mira, con las actrices estas que han salido ahora con el productor este de cine, que ahora no recuerdo el nombre, pero ¿cuántas actrices han tenido que hacer cualquier cosa si querían progresar su carrera? Claro. Dices, pues que no lo hagan, claro, es que eso no es tan fácil, que no lo hagan, ¿no? Porque los hombres no se ven obligados a hacer esas cosas. Claro. Pues porque lo tienen más fácil, ¿no? Porque ellos son los que dominan. Pues sí. Entonces es un problema educacional bastante grave y necesario y es no sé yo si lo veré en esta vida. Es un tema que normalmente los medios de comunicación nos señalan a las prostitutas, mirad cómo las detenemos, mirad cómo van presas por lo mal que lo hacen. Y a los proxenetas normalmente no los detienen, y a los puteros menos. Yo recuerdo una vez que estaba en Barcelona, en la Rambla, me encontré con un amigo periodista y digo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gianluca? Y tal. Y digo, pues aquí estoy preparándome porque va a haber un evento y vamos a sacar un reportaje. Y digo, ¿qué pasa? No, que va a haber una redada. Digo, no jodas, ahora sí, pues me tengo que ir. Va, y viene la redada, ¿sabes? Y me veo en medio de una redada, ¿sabes? Empiezan a detener a mujeres allí y yo me cago en la leche. Digo, bueno, tío, nos vemos, hasta luego, nada, ponte a trabajar, venga. Y me pongo a caminar Rambla arriba y hay dos notas que salen como dos abejorros de allí del marullo y se ponen a caminar uno al lado, cada uno de mi lado, ¿no? Digo, hostia, y digo, buenas tardes. Parece como que venían haciéndome como de guardaespaldas, ¿no? Como digo, ¿estos quiénes son? Si no los conozco de nada. Y la policía ahí de frente mirando y como si nada, ¿no? Y todos saben, claro, que esos son los proxenetas. Claro, sí. Tenían una cara de proxeneta, tío. Me cago, digo, este, vamos. Y eran, sí. Efectivamente eran, pero nadie les tocó un pelo, fueron a por ellas, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, al final todo se queda en dinero, todo es dinero. Todo es dinero. Y además la industria de la prostitución da muchísimo dinero, muchísimo, ya ves. Muchísimo. Ya ves, y ellas claro, ven las propinas, ¿no? Encima. No, ya no ven prácticamente nada. Pues mira, mientras que tienen que pagar la habitación, las sábanas, los condones, el alquiler de la habitación, pues se le queda una miseria. Tienen que hacer muchos servicios para poder tener algo de ganancia. Yo conozco muy bien el mundo porque trabajo con ella y yo no conozco a ninguna que se haya hecho rica. Ya ves, lo digo. Y los proxenetas. Ninguna se ha retirado forra de dinero, ¿sabes? Mientras que los proxenetas se pegan una gran vida, claro. Hombre, claro. Mientras ellos sí ganan bastante dinero. Pues es un mundo donde hay muchísimas cosas que suceden y muchísimas cosas que deberíamos de plantearnos como ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Nosotros queremos hacer un llamado de atención especialmente a los hombres porque desgraciadamente, gracias a ellos, a muchos que ejercen la prostitución, que son muchos más de los que pensamos, esto está sucediendo, ese infierno se está dando y muchísimas mujeres lo están padeciendo, ¿no? Mujeres y niñas, porque la edad para entrar en prostitución cada vez es más baja. Ya tú puedes ir a países pobres, por ejemplo, en el Mundial último de Brasil, niñas de 12 años, 13 años estaban ya en prostitución. Porque necesitan comer. Digo, ese evento me parece un evento masivamente masculino. Sí, y después, siempre donde claro, van hay hombres, hay prostitución. Hay paraísos para los puteros, ¿no? En Brasil en ese momento, hay muchos que van a Tailandia, Sí, bueno, pero cada vez menos, porque ya las chicas de Tailandia la tienen aquí en España. Madre ¿sabes? Mía. Ya no tienen que irse a Tailandia a buscarse una tailandesa, una china, una japonesa, eso ya se las trae la trata. Las redes de trata ya traen mujeres de todos los sitios, ya no hace falta el... Pero bueno, aún así sí que sigue habiendo el turismo sexual, que sigue... Bueno, pues siguen yendo a Cuba, Brasil, Latinoamérica, muchos sitios, aquí en España, Canarias, en fin. Ya ¿muchos ves. Sitios? Sí, sí, sí. Pues esto depende en gran medida de nosotros, que dejemos pues claro, de consumir. Eso depende del hombre, está clarísimo. Los hombres que son los que consumen, ellos son los que tienen que dejar de consumir. Que concienciemos a nuestros amigos, compañeros, a no animarles y cesar de ejercer esta violencia, ¿no? Pues sí, sí, señor. Pues Lola, un placer, muchas gracias por compartir muchas este ratito con nosotros. Gracias a ti por darme voz. Por supuesto, y bueno, esperamos que compartir pronto en otras ocasiones contigo. Vale. Nosotros. Vale, cuenta conmigo para lo que te haga falta, claro. Los hombres de Ojalata seguiremos dando la lata aquí, todos los lunes por la tarde. ¿Sí? Estupendo, pues nada, cuenta conmigo cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias, compañera. Hasta de pronto. Nada, un saludo. Saludo. Hasta pronto, chao. Un besote. Chao. Chao. Chao. Acabamos de entrevistar a Lola, compañera de la Asociación Tiamar de Mujeres Rurales, hablando sobre prostitución, trata, consumo, puteros, un poquito de todo. Hablando sobre la importancia de que los hombres dejemos de consumir prostitución para dejar de mantener este infierno que es la prostitución, la trata y la vejación de las mujeres. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Porque los hombres ganamos con nuestra salud, no cosificando a las mujeres, no cosificando a nuestras parejas. Hay muchas cosas que deberíamos de aprender y desaprender para tener una sexualidad sana. Hemos hablado, por ejemplo, de dejar de considerar el falo o la sexualidad falocéntrica como lo más importante. Eso que aprendemos en la pornografía, que la eyaculación y el placer del fálico es lo principal. Tenemos muchos poros en la piel para disfrutar, no solo un falo. Los hombres debemos de hacernos muchas preguntas para cambiar nuestro comportamiento sexual y erradicar las terribles consecuencias que actualmente generamos. Detrás de la cosificación de las mujeres están las violaciones, los malos tratos, los asesinatos, la trata de mujeres. Ellas son productos de la sexualidad primitiva y poco evolucionada, que necesita ser educada desde la más tierna infancia. Para ello es necesario que eduquemos desde la infancia. La coeducación en la igualdad incluye también y necesariamente educación sexual y afectiva. Un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Oh, oh. Una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. aquí seguimos los hombres de Hojalata. Te habla Gabo desde Onda Joven Radio, la 103.6 FM, la radio del pueblo del Rosario. Y después de hablar con nuestra compañera Lola sobre prostitución, vamos a hablar de un tema un poquito más amable con nuestro amigo y compañero Antonio, el cual entra en esta sección que llamamos Hombres en Positivo. Y esta semana también vamos a hablar un poco de la paternidad, una paternidad sana, una paternidad cuidadora, una paternidad involucrada. Estás escuchando Hombres de Hojalata, Gabo al micro y los controles, y estamos en contacto con Antonio, compañero Antonio. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal, Gabo? Saludos a todos. A nosotros, encantadísimo de conectar contigo. Nada, ¿te hemos pillado en un buen momento? Pues sí, porque estábamos aquí en las rutinas de la tarde, pero se puso aquí un poquito a descansar el chiquillo y a ver un poquito de Madagascar 3, y yo esperándoles, pues sí, pues muy ilusionado y muy agradecido y encantado de estar con la radio con ustedes. Ole, ole. Nosotros también de compartirlo contigo. Quisiéramos que nos contaras un poco tu experiencia, ¿no? Como papá. ¿De qué edad es tu muchacho? Bueno, yo tengo un niño que se llama Diego y tiene 8 años. Olé, olé. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue cuando te diste cuenta que eras padre? Bueno, pues yo... Es que, claro, es difícil no caer en tópicos, ¿no? Al hablar de esto. Pues es lo más impresionante que me ha pasado. Supera cualquier expectativa que hubiera podido crearme y supiera cualquier otra vivencia que haya podido tener. Es una cosa muy... Este es un tópico para todo el mundo, pero vamos... Hay que vivirlo para darse cuenta de la intensidad real de... Vamos, no hay que vivirlo. Supongo que también se puede de otras maneras. Lo que quiero decir es que realmente es así, es un auténtico pelotazo. Y cuando te lo ponen en brazos la primera vez, me dicen, papá, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu vida? Y yo digo, pues cuando conocí a tu madre y cuando me pusieron la enfermera te trajo para que te cogieran brazos, pues sí, es una cosa muy bonita y luego es otra oportunidad porque es como volver a pasar tú por tu infancia y ayudarte como un reto a mejorar y a ponerte a la altura de ellos. Ellos vienen bien de serie, entonces para mí es un auténtico regalo porque a mí mi hijo me ha hecho mejor persona. Eso es otro tópico, pero es verdad. Ellos sacan la mejor versión de nosotros y con un poquito de conciencia que hayamos asumido, con un poquito de trabajo personal, por lo menos alcanzaremos a ver, aunque sea el mínimo, que es que ellos vienen bien de serie y que tenemos que respetar esa esencia pura que tienen y hacerlo lo mejor posible con todos nuestros errores, ¿no? Entonces, pues te ayuda efectivamente a sacar la mejor versión de uno. Yo desde luego, a nivel de ejercitar, pues virtudes que uno a lo mejor tiene más difícil, es más paciente, más tranquilo y con todos los errores que uno comete y demás, pues es verdad que me ha ayudado muchísimo y yo creo, no, seguro, soy mejor persona, mucho más consciente a pesar de todo lo que me falta, que en fin, decirlo, son hasta, pues gracias a mi hijo, ¿no? Parece que los hijos vienen para, en vez de que para que nosotros les enseñemos a ellos, para enseñarnos algo, ¿no? Para darnos... Sí. Entonces yo incluyo, para los que tenemos animales, yo incluyo a los animales. Están hechos de la misma pasta, ellos están en el estado de plenitud consciente al que tenemos que volver los adultos acudiendo a terapias de yoga, o sea, a dinámicas de yoga o a un montón de medios muy modernos, por supuesto valiosísimos que lo son, pero porque tenemos que hacer un camino de vuelta, de vuelta hacia el estado en que están ellos y ellas, ¿no? Cuando un niño se queda totalmente embelesado, le damos una cachetada a la cabeza y le decimos, muchacho, te embobas, ¿no? Bueno, pues probablemente ahí estaba el principio de esa paz que ahora uno busca, o una busca ya de adulto o de adulta, pues volviendo hacia atrás y con todo tipo de métodos, ¿no? Hay que seguirlos a ellos. Yo cuando veo muchas veces a mi perra, veo a mi hijo, me intento pegar a ellos y decir, es que esto es lo que debería ser. Ellos viven el momento presente con total plenitud y no están angustiados por lo que va a venir, ni tienen frustración todavía, en el caso de los niños, señores, pero nunca los animales nunca lo tendrán, pues por lo que pasó. El pasado ya no existe, lo único que tenemos es el momento presente, y esto, que es muy fácil de decir, es bueno, complicadísimo de vivir, y sin embargo ellos, los niños, los animales, así son, y se trata de estropearlo lo menos posible. Difícil, pero es que vienen muy bien de serie, ¿no? Tenemos, de hecho, todos somos animales, animalitos humanos, ¿no? Sí, hay cosas hermosas de ser un mamífero, y hay otras que deberíamos de ir evolucionando para no ser tan animalitos, ¿no? Pero claro, es que desde ese punto de vista me da miedo lo que dices, porque eso justifica a veces muchas, ¿no? Es que de lo que hablamos muchas veces, ¿no? Muchos comportamientos, ¿no? Al final somos animales, para justificar algunas conductas muy educacionales que hemos quizá asumido los varones en concreto, ¿no? Me da un poco de miedo el tema de compararnos a los animales, pero bueno, sí, creo que sé en qué sentido lo dices. Sí, animalito de Dios, como dicen algunos. Antonio, no, nosotros queremos que la paternidad corresponsable, que la paternidad comprometida sea cada vez más normal. Sé que el hecho de que los padres cuiden a sus hijos de una manera consciente, de una manera presente, de una manera como tradicionalmente siempre han hecho las mujeres, es algo como todavía como ¡guau! Es un como raro, ¿no? Pero desde aquí, desde Hombres de Hojalata, quisiéramos que en esa búsqueda del corazón los hombres nos demos cuenta de la importancia que es cuidar. Y por eso te invitamos a participar en el programa, porque tu testimonio creo que es muy importante para que otros hombres se enamoren de tu amor hacia la paternidad, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, tu caso es un caso que es un porcentaje muy bajo de hombres, pero tú tuviste la... ejerciste una paternidad y tuviste unos permisos de paternidad fuera de norma, ¿no? O sea, normalmente los hombres están dos semanas y no, ya está, ya hice lo mío, ¿no? ¿Qué pasó en tu caso? Bueno, parece que el permiso de paternidad me llevé una alegría tremenda, porque yo me desconecté de todo este tema y creo que ahora ya es el de paternidad un mes, de dos semanas. Cuatro pero semanas, bueno, sí. Yo lo primero que quiero decir ante esa reflexión, pero no estoy seguro tampoco, creo que sí, que se aumentó. Bueno, pero ahí lo interesante fue que mi esposa pues me transfirió de las 16 semanas de permiso de maternidad, me transfirió las que se pueden transferir, que son 10, más 4 semanas correspondientes a la lactancia. Y ya llegado a este punto, lo primero que quiero decir es que todo lo que uno pueda decir sobre esto no debe ser entonces acreedor no debe convertirme a mí en acreedor de, bueno, un montón de felicitaciones, porque esto es un clásico. Los varones jugamos tan con ventaja en esta sociedad tan machista que es que uno dice cualquier cosa ahora de, bueno, en fin, lo que han hecho las mujeres toda la vida sin ningún tipo de reconocimiento, sepultadas en la historia mientras sus hombres, sus maridos, sus parejas brillaban fuera de casa, todos los científicos, todos los catedráticos, miembros de la Real Academia, y ahora yo ahora me voy a pegar aquí el, bueno, qué padrazo, ¿no? Bueno, un hombre revolucionario. No tengo el más mínimo mérito, y desde luego además pues estoy en el camino, como todos yo creo que participamos de algún modo en lo que es el machismo, y cuanta mayor conciencia tomemos, pues en menos conductas, en menos estereotipos y menos machistas seremos, ¿no? Dicho lo cual, bueno, la especialidad mía fue que efectivamente yo cogí como digo esto, que creo que en mi época por lo menos éramos un 4% solo de los varones los que tomábamos esos permisos, que sumado los 15 días de permiso de paternidad, pues me hice estar con mi hijo un montón de meses, ¿no? Y lo que quería poner de relieve, ya que me preguntas, pues que fue un poco duro darnos cuenta de cómo está el panorama, porque para empezar me dijeron que me lo iban a denegar. Eso ya de entrada me dijeron, no, ya lo pidió otro compañero tuyo, y no. Porque mi es autónoma, y entonces estaba de alta en la Mutualidad General de la Abogacía, además, y no en la seguridad social, cosa que es legal, pero esto daba lugar a incurrir en un supuesto de hecho que una antigua jurisprudencia pues venía a establecer que nadie puede ceder un derecho que no tiene. En España están configurados estos permisos como permisos de titularidad de la madre, de modo que el padre solo puede disfrutar si la madre lo tiene, porque el padre solo puede disfrutar si la madre lo tiene, porque nadie puede ceder un derecho que no tiene. Si la madre no lo tiene, pues no lo puede transmitir. Vaya. El resultado era que compañeros míos, compañeras mías, cotizando con el mismo puesto que yo, pues podían elegir entre padre o hombre, o sea, mujer o, perdón, padre o madre, y yo pues me encontraba con que me lo iban a denegar. Entonces sí que fue muy triste encontrarnos con determinadas mentalidades, porque yo lo que sentí es, en mi entorno profesional, es que yo me quería coger unas vacaciones, y alguno y alguna me lo dijo. Y con esto no quiero caer contra las mujeres, porque yo me he propuesto siempre, primero, no dar lecciones en tema de feminismo, es una de las grandes consignas, y tenemos que dar mucho cuidado a los hombres, porque acabaremos protagonizando también la lucha feminista, que es una lucha para la igualdad y que es una lucha de las mujeres. Nosotros lo que tenemos que estar es en un segundo plano, por una vez, con humildad y dejándolas a ellas ser protagonistas, apoyarlas, ¿no? Pues esa es una. Y segundo, no criticar a las mujeres que asumen roles, comportamientos, conductas y parámetros machistas, ¿no? Entonces no quiero criticar a este tipo de mujeres, pero sí que fue duro pues darme cuenta de que compañeras que tenían 3 o 4 hijos sin problema pudieron elegir pues tantas semanas para ti, tantas para el padre, tanto para mí, y sin embargo yo encontrarme con una incomprensión, y que vamos, yo lo que quería era unas vacaciones pagadas, pero de decírmelo en mi cara y cuando no estaba yo delante también, porque así me consta, ¿no? Es darte cuenta de que, bueno, en otros países, como se hace un permiso parental, pues se distribuye según la situación de cada uno, y pues mira, pues según nuestra situación profesional, pues 6 meses tú, padre, y yo 2, o al revés, y hay una corresponsabilidad real, pero aquí seguimos y sigue constituido como un derecho, perdón, unos permisos de la madre, y entonces esto hace difícil, sobre todo porque falta mucha conciencia. Yo a cambio me he llevado, gracias a determinados libros que he leído, a todo lo que he podido descubrir, a todas aquellas cosas en las que he caído en la cuenta, pues poder estar unos meses con mi hijo, que fueron duros porque no dormía nada, ahora que no me oye, no sé, pero desde luego poder tener un vínculo con él que luego a lo mejor no puedes improvisar. Creo que el vínculo con nuestro hijo se crea desde pequeños, y yo he tenido la suerte de, sobre todo gracias a mi esposa, de hacerme ver pues que yo me lo podía perder esto, ¿no? Con una paternidad, con una corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, lo que estamos y de las hijas, lo que estamos consiguiendo es primero que el hijo tenga 2 referencias en vez de una, que no sea mi santa madre y un señor que está ahí acompañando, que bueno, como ha sido durante milenios. Segundo, que las mujeres no tengan que optar entre su vida profesional y su vida personal, es decir, la mujer que se quiera quedar con su hijo, pues faltaría más, ojalá me pudiera quedar yo con un montón de años, pero que no serían presionadas a elegir entre una cosa y otra, como ha venido pasando y sigue pasando durante milenios, ¿no? Y tercero, pues que los padres podemos participar de una cosa que es un auténtico regalo, que nos hemos perdido también durante muchísimo tiempo, ¿no? Así es. Se ha considerado de manera tradicional y se sigue pensando que el instinto maternal es algo insustituible, es algo que solo ese cariño pueden dar las mujeres, porque los hombres no tenemos, se nos caen los dedos cuando cogemos a los niños o cosas así, ¿no? Y no es así. Lo único que podríamos, la semana pasada hablábamos con Javier, es que, bueno, nosotros no lo damos de amamantar, y el vínculo que se establece madre e hijo durante los 2 primeros meses, eso nosotros no lo podríamos suplantar ni con un trasplante del cerebro. Simplemente eso. Pero el resto del tiempo, lo que son los cuidados y la conciencia de cuidado de nuestro hijo o nuestra hija, eso sí lo podemos ejercer. Simplemente es hacer un cambio de chip y ponerse a ello. Y es que... Sí. Perdona, si no, muy interesante. Y de hecho tenemos experiencias como en Islandia con el tema de los permisos de paternidad y maternidad, que en el año 2010, si no me equivoco, se pasó una encuesta a nivel nacional preguntándole a la gente qué pensaban del cuidado de los hijos, ¿no? Y el 90% de la gente decía que es natural, las mujeres tienen ese instinto, los hombres no. Después implantaron los permisos iguales y no transferibles, o sea, te daban 3 claro. meses, los tomas o los dejas, y no, pues no los dejas. Entonces, y todo el mundo... caso es irrenunciable, sé que es muy interesante, obligatorio. Claro. Bueno, si lo quieres tomar, si tomas 3 meses, si no, no pasa nada, hay otros que ya lo cogerán. Entonces, muchísimos varones cogieron los permisos de paternidad, 3 meses, imagínate 3 meses pagados, y 3 meses que establecieron ese vínculo con sus hijos. 5 años después volvieron a pasar una encuesta a nivel nacional y las tornas se invirtieron. La mayor parte de los varones y la mayor parte de la población decía que no, que eso del cuidado es de hombres y mujeres, y por favor no lo cambien, porque estoy encantado. Yo no pensaba que yo podía tener este vínculo con mis hijos, y es para toda la vida. Absolutamente, es que es un regalo, porque te digo que es que aquí salimos ganando, el menor sale ganando la mujer y sale ganando el padre, porque esto no lo hemos perdido. Yo estoy muy contento y agradecido, porque esto no es que uno sea super catchy, esto es de haber tenido suerte de haber dado con determinadas personas, determinadas lecturas. Yo, vamos, a mi esposa nunca se agradeceré suficientemente, ¿no? Que me ayudara a tomar conciencia de lo que estaba en juego y lo que yo me podía perder. Luego el vínculo no se improvisa. Yo sé que te quería decir que ojalá que el problema fuera, no sé, tal como lo veo yo, bueno, pues que los hombres estamos reivindicando que nos dejen, y claro, es que todavía piensan que son las mujeres, ¿no? Es que yo creo que todavía nosotros no terminamos de implicarnos al 100%, ¿no? Ojalá el problema fuera que los hombres, bueno, estamos queriendo demostrar que valemos, y es que no hay manera, ¿no? Yo creo que desgraciadamente estamos en un estadio anterior. Yo tengo una amiga abogada, que fue abogada matrimonialista durante 5 años, me dijo, luego creo que lo dejó, y me dijo, Antonio, ¿tú sabes cuántas veces me han pedido a mí los padres quedarme con los hijos en un procedimiento de divorcio o separación? Y me dijo, ninguna. El 100% de los casos, en el 100% de los casos, lo que decía la madre es, perdón, el padre es, los hijos mejor con la madre. Quiero decir, este tipo de cosas, por ejemplo, genéticas, que vemos una belleza, ¿no? Y somos capaces de apreciar la belleza de lo que es amamantar, el milagro de la vida, el milagro de la gestación, ¿no? Que parece mentira que las mujeres hayan estado doblegadas. Y de hecho, cuando uno lee un poco de antropología, lo poco que uno lee, esto es un tema de control de la reproducción. Es que esto es grandísimo lo que hay detrás, ¿no? Y por eso la mujer está subyugada, ¿no? Lo que quiero decir es que, bueno, que realmente ojalá fuera ese problema. En el caso de lo que te comento, lo que yo creo que normal es que estos temas biológicos, está muy bien reconocer la belleza, pero como lo sublimemos demasiado, acabaremos justificando este tipo de cosas. No, es que claro, como una madre, como una... Bueno, yo, a mí que me expliquen a mí con que el vínculo que intento hacer con mi hijo aquí, o que intento generar con él y hacer cada día más fuerte, pues estando aquí con él, ya no, vamos, nunca, por mucho que haga, por muy consciente que sea, por mucho buen trato que dé, ya nunca, vamos, que no hay manera ya de crear ese afecto fuerte con mi hijo, porque como no la amante, no, yo creo que ojalá fuera ese el problema. Yo creo que todo el mundo entiende eso. El problema es que los hombres seguimos víctimas de patrones, se nos sigue reconociendo fuera de casa. Yo sigo diciendo que todavía es una heroína una mujer que se dedique hoy, se atreva, siendo catedrática de universidad, a estar 10 años, hasta las 10 de la noche, 2 o 3 años, con niños pequeños o niñas pequeñas, preparando un doctorado, metido en la universidad. Eso yo no me creo que hoy en día un hombre o una mujer puedan elegir igual esa situación. Si un hombre lo hace, no va a pasar absolutamente nada todavía hoy en el año 2017, y una mujer que se atreva a hacer eso es que puede ser hasta tu propia madre la que te diga, oye, tú en tu casa con tus hijos, hombre, que tus hijos son pequeños y te necesitan, ¿no? Ojalá fuera el problema, que es que estamos los hombres queriendo y no hay manera, ¿no? Porque como las mujeres dicen que es insustituible, no, creo que las mujeres necesitan eso, creo que hay que caminar hacia la igualdad, creo que efectivamente la inconsciencia o los patrones machistas los han asumido las propias mujeres, y a veces ellas mismas asumen esos roles, lo que no quiere decir que sean machistas, en mi opinión. El machismo es un mal consiste en, bueno, la defensa de una situación de prevalencia del hombre sobre la mujer. Esas mujeres, yo creo que lo que son es víctimas hasta tal punto de militar en una en un mal, que es el machismo, que las coloca en esa situación de desigualdad, pero eso no las convierte en verdugos. Aquí hay unos verdugos que somos los hombres, en verdugos entre comillas, que ahora saldrán todos estos, en fin, que hay cada perfil de algunos hombres y tal. Potencialmente, no estoy criminalizando a todos los hombres, no. Potenciales, y las mujeres son las víctimas siempre, ¿no? ¿Qué, perdona? Que es un potencial, pues... fácil. Puedo ser un verdugo, decido no serlo, pero puedo serlo, ¿no? Claro. Sí, pero que efectivamente que en el machismo no hay a la inversa, o sea, el varón es el verdugo, no todos, evidentemente, y la mujer es la víctima siempre, no todas las mujeres, ni en todos los casos. Lo que quiero decir es que convertir a la mujer en verdugo por el hecho de que ha asumido hasta tal punto unos patrones machistas, que incluso es capaz de defender determinadas cosas y formular argumentos que son propios del machismo, no me parece del todo, nunca lo he entendido muy bien, y como digo, siempre tratando de no censurar a una mujer por este tipo de cosas, como te dije, que era una de las cosas que me propuse, ¿no? En fin, yo lo natural, me da pena, me da miedo a veces la sublimación. Por ejemplo, esto de la Liga de la Lactancia Materna me pone los pelos de punta. Yo no estoy en contra, yo que sé, yo no soy médico, yo soy de letras. Lo que está claro es que si creamos a las mujeres la presión de que si la lactancia materna es la bomba, la mujer que se atreva, ya no que no pueda, que también esa tiene su culpabilidad, no es que no puedo, no es que, y si no quiero, porque tengo una vida profesional, porque me he informado que mi hijo o mi hija toma los nutrientes necesarios con leche artificial, menuda presión social, lo que le faltaba, ¿no?, a esta sociedad tan moderna que creemos. Entonces, todo esto de sublimar lo natural, a mí me da mucho miedo, porque nos conduce a veces a situaciones que no van a tener arreglo, y a repetir y repetir una y otra vez los mismos errores, ¿no? Antonio, ¿tú cómo crees que se lograría evitar las posibles dificultades que pueden encontrar algunas madres para ceder el permiso a sus compañeros? Bueno, yo creo que es una respuesta, yo creo, súper común esta pregunta, es la educación. O sea, es muy difícil que cambiemos esto. No hay nada más que tener un hijo para ver el tipo de mensajes, cada dibujo, cada serie de dibujos animados, cada película, los patrones de las mujeres que ven. Si tú te llevas al hijo al fútbol y con total impunidad tu hijo ve a un montón de varones gritando, diciendo maricón al árbitro, insultando, gritando, y lo que ves es, en el caso de las mujeres, gente reflexiva, que está tranquila, que luego son las que se encargan de hacer la comida y todo esto, eso queda impreso pues de una manera muy potente, ¿no? Entonces la educación es importante, no para que unos hagan una cosa y otros hagan otra, esto no es, no es tan fácil repartir así como matemática, ¿no? La educación es, yo creo que la clave, y así desde el punto de vista práctico, crear permisos parentales, como estabas diciendo, es decir, que no tengan estos problemas laborales unos y otras, sino que, bueno, porque yo he tenido amigas que dicen, no, es que no, él no se atreve a pedirlo, tal, pero si somos un 4%, yo que soy funcionario público y tuve un montón de incomprensiones y ciertos problemas, imagínate la empresa privada, que un varón se le ocurra a lo mejor decir eso y tal y como está el mercado laboral, pues a lo mejor le da más miedo, ¿no? Habría que blindar esos permisos, que realmente sea un regalo, que sea una obligación compartida, una alegría compartida, y que fueran permisos parentales, no dependan de que la madre lo ceda o no lo ceda, porque un autónomo, por ejemplo, pues ya me dirá, si no tiene las cosas claras, pues mi esposa podría haber cerrado el despacho 4 meses y ya no habría hecho falta que hubiera vuelto, ¿no? Pues porque un abogado o abogada que me puede estar escuchando, que decidía cerrar el despacho 4 o 5 meses, pues yo creo que ya no hace falta que vuelva, sabe perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Pierden los clientes, claro. ¿Cómo? Que pierden los clientes. Claro. Absolutamente no, los plazos, es que ese es lo que me digo yo. Entonces hay que facilitarlo, pero sobre todo creo que la educación conducirá también a que efectivamente pues otro tipo de adultos también incluso generen otro tipo de leyes, ¿no? Aquí estamos todavía celebrando que sean un mes, o sea, en vez de 2 semanas, 3 semanas, o sea, 4 semanas, el permiso de paternidad, ¿no? Y bueno, yo creo que lo interesante sería pues esos modelos europeos, lo que estabas comentando, contribuye muchísimo más a que esto se vea como algo que es realmente compartido, no que se diga y que se nos llene la boca en Facebook de cuánto queremos a nuestros hijos, no, esto es un peligro, pues sino que realmente exista así, ¿no? Yo creo que, y además así no nos darán tanto mérito, pero yo te comentaba algo, eso, que es que aquí encima un hombre hace lo que ha hecho la mujer de toda la vida, y bueno, es que a mí me han felicitado hasta por dar un biberón en la calle, te lo aseguro, ¿eh? Estaba en un centro comercial por aquí, me salieron de una tienda 2 señoras, miren, venimos a felicitarle, o sea, pues lo bien que le ha dado el biberón, ¿no? Yo me reí, se lo agradecí muchísimo, ¿no? Por el cariño. Pero claro, hay que normalizar estas cosas para que encima no nos creamos nosotros, bueno, que somos la bomba, porque es que como nos descuidemos, ya te digo yo, que de esto vamos a salir nosotros reforzados y valorados, y además seremos auténticos héroes cuando llega la acción de la mujer en silencio durante toda la vida, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Normalizar, que se vaya normalizando, que los padres cuidan y que no sea algo tan extraño. Decía este fin de semana Alicia Gil en su ponencia que hizo en el Encuentro Feminista de Canarias, que hablando sobre la violencia y sobre el triángulo de Galtung, me hace reflexionar en lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, esa violencia estructural, esa violencia que pone a jueces para al momento de decidir quién se queda los niños, ¿no? Con los permisos, las custodias y todo eso, que muchas veces se lo dan a las mujeres, porque de manera machista piensan que las mujeres son las únicas o las que pueden cuidar a los hijos. Si cambiáramos esa violencia estructural en no violencia estructural, sino en una igualdad, en un momento de decir, bueno, si la compañera está diciendo que ya quiere ceder sus permisos o quiere, decide ella, porque dicen entre los dos queremos que cuide él, ¿por qué no se puede respetar eso? ¿Por qué tiene que venir un legislador desde encima y decir no, es que tiene que ser ella? Eso para empezar, ¿no? Si trabajáramos desde el plano de la estructura social, de las leyes, de las normativas, acompañando para que nos igualara más, luego en el día a día, en la cultura, en la concepción que tenemos del cuidado, fuera algo que compartiéramos hombres y mujeres, seguramente en lo que es lo cotidiano, el día a día sería de una sociedad muchísimo más igualitaria, una sociedad sin tantos problemas como los que estamos viviendo por precisamente por esta división sexual de los cuidados y esta violencia estructural que vivimos, ¿no? ¿Qué te parece? Estoy por parte de cosas de un debate muy, muy interesante, porque eso lo he compartido de varias cosas. Yo, desde mi perspectiva, ya te digo, a mí el tema de la custodia compartida me da mucho miedo porque, entre otras cosas, lo utilizan como bandera la Asociación de Hombres Separados, que ahora me crucificarán, por poco que no tendrás tu mayor repercusión, pero cuidado, o sea, quiero decir, hay que ver lo que escriben estas asociaciones sobre las mujeres como seres pérfidos y tal. Yo lo siento, pero a mí no me van a convencer estas asociaciones y este tipo de gente de que realmente, bueno, es que los hombres ahora mismo, y es que no hay manera, oye, que no podemos ejercer en la paternidad, es que no nos dejan las mujeres. Esto para mí, les digo, es interesante tomarnos una cerveza y hablarlo con tranquilidad. No, aquí yo creo que no es así. Eso es una cosa que está un mensaje muy repetido en esta guerra de sexos que han creado, porque el machismo, y o leer algunas de las cosas que escribe ¿cómo se llama? El que era delegado para la violencia, Miguel Lorente, ¿no? El delegado para la violencia de género, que lo fue. Esto está clarísimo. El machismo ha mutado, se ha hecho muchísimo más refinado, y como ya la galleta en la cara, desgraciadamente, todo el mundo la ve y todo el mundo entiende que esto no puede ser, y ya no te mandan a tu casa con una galleta o te piden tres partes de juicio de falta para iniciar un procedimiento de penal, pues ahora mismo ya se ha refinado, ¿no? Y ahora yo, de verdad, no sintonizo en absoluto con este tipo de mensajes de, bueno, es que los hombres, oye, queremos, y es que no nos dejan. Bueno, yo creo que a la vista está que yo no conozco ni una sola pareja en la que realmente haya un reparto equitativo de tareas. Los hombres tenemos que poner, y empezando por mí, o sea, yo no estoy acusando aquí a nadie. No es que no nos dejen, es que los hombres nos siguen, a los hombres se nos sigue valorando fuera de casa, cuando brillamos fuera, cuando escribimos un libro, cuando damos clases en la universidad, cuando hacemos el doctorado, y a las mujeres se les sigue valorando por lo que hacen en casa. Entonces, no veo yo, en mi opinión, no veo para nada esto de que la paternidad compartida está queja que hacen este tipo de asociaciones de que, bueno, de que no les dejan. Yo lo mismo estoy hablando contigo y está mi esposo ocupándose de mi hijo. Esto sí, sin ir más lejos. Si no fuera porque no está mi esposo con mi hijo, yo no estaría hablando aquí en la radio para que me oiga más gente, ¿no? No sé, es un tema muy interesante, pero muy delicado, y sería interesantísimo, bueno, en fin, a tomarnos una cerveza, hablarlo con tranquilidad. ¿No? Ojalá fuera ese problema, Ojalá fuera ese problema, que los hombres queremos y no hay manera. Yo creo que tenemos que poner las pilas de verdad a los hombres. Te agradezco la aclaración, claro, yo no quería caer en el topicazo ese, sino que como estábamos hablando de cómo la educación puede cambiar esos patrones, me imaginaba un mundo en el que estábamos educados, coeducadas, las mujeres y los hombres, y una relación madura en la que decidimos, claro, que queremos hacer, ¿no? Claro, en ese momento. Lo que piensas tú, Gabo, y el compromiso que tienes tú, que es muchísimo mayor y anterior a mí. O sea, no, era un poco para aclarar por el tema de la cuestión que tú sacaste. Yo creo que la labor que haces tú con la radio y lo que piensas, yo lo sé bien, y no creo que haya sido por ahí, sino que yo he aprovechado a lo mejor que lo has tocado para meter esa cuña, porque es que en ese tema me da muchísimo miedo, y esto es muy difícil explicarlo. Hay gente que lo explica infinitamente mejor que yo. Te he dicho, Miguel Lorente, para mí muchísimos y muchísimas feministas explicándolo bien, que es que, claro, o lo explica bien, lo que es bueno, que es que yo estoy diciendo aquí que los hombres pues son malísimos y que además no se pueden ocupar de las mujeres, y que todo, y que hay que la custodia compartida, ni hablar. Lo que digo es que me llama un poco la atención que ahora que ya no hay otra forma de hacer, que las mujeres se dan más libertad, más autonomía económica para divorciarse, pues que ahora las volvamos a convertir en culpables de la falta de reparto. Ahora la culpa la tienen las mujeres, porque como los hombres quieren ejercer su paternidad contra, y resulta que no las dejan encima lo que faltaba. Sí. Aquí las mujeres le van a dar la culpa y la responsabilidad por todo lo que pasa, incluso del machismo, en aquellas son las víctimas, también se les va a echar la culpa, y es una vuelta de tuerca ya, pero vamos, una perversión brutal, ¿no? Sí, y hay que explicarlo, está pasando, bien, y está pasando. La gente que lo explique mejor que yo, ¿eh? Eso está pasando, de hecho. No hay más que ver los foros de internet, los machitrolos, los argumentos que sacan, que van en esta línea, ¿no? Le dan la vuelta a todo para que al final la culpa de todo es de las mujeres. Claro. Y además es peor, porque una mujer dice algo y bueno, es que las ponen de feminazi para arriba. Yo digo, todavía no, ni siquiera está el insulto para el hombre que lo dice. Cuando dice un varón, hasta te escuchan, joder. Es que salimos ganando en todos los ámbitos de la vida. Yo digo, menos lo de la mini, ganábamos en todo. Y ahora lo de la mini ya se quitó, con lo cual es que ganamos en todo, ¿no? Y tú en un foro de esto te metes a echar una mano a alguna mujer con un poco de humildad, sin dar lecciones. Yo siempre busco un poco hacer autocrítica, pero no es una pose. Es que realmente cada uno de nosotros tenemos lo que hacer una obligación de hacer autocrítica de en qué medida participamos del machismo, de verdad. Pues, y me escuchan a mí, y me responden a mí, y a mí no me insultan, ¿no? Y una mujer, cualquier cosa que diga, cualquier posición de feminismo militante que ponga de manifiesto, va a suponerle, bueno, que se van a insultar, la van a defenestrar de una manera tremenda, ¿no? Y eso no nos pasa a nosotros, salimos ganando en casi todo, algo así. Está en eso, tenemos privilegios. Sí, tenemos que ser humildes. Bueno, Hombre, yo vuelvo a decirte que yo estoy aquí, está mi esposa con mi hijo haciendo la tarea. Es que nosotros somos para afuera y en Facebook, ¿no? Estas diatribas que hacemos, ¿no? Yo que tengo las redes para lo que escribo y demás, y lo utilizo. Y oye, y es que sin darte cuenta, cuánto alarde de cariño, ¿no? Es que caemos en lo de siempre. Todo se ha hecho mucho más sutil, pero probablemente detrás está la misma realidad. Entonces, hay que trabajar mucho la humildad y la autocrítica a nosotros. No dar lecciones a nadie, sino cada varón, en qué medida participamos del machismo, si queremos realmente una sociedad igualitaria para nuestros hijos y para nuestras hijas, ¿no? Estupenda reflexión, Antonio. Qué interesante conversar contigo este ratito. Muy bueno, interesante la propuesta tuya. Yo no puedo dar lecciones de nada, ni de eso tampoco. Lo que pasa es que me encanta el tema y bueno, me gusta muchísimo hablar sobre el tema. No nada más que es eso. Pues te vamos a seguir invitando, porque esto da para mucho más el hilo. Tenemos que seguir, Antonio, con el programa, porque nos quedan algunas cosillas para compartir con nuestros amigos y amigas de Hombres de Hojalata. Muy bien. Te agradezco muchísimo tu participación y el esfuerzo que ha hecho tu compañera para que estés aquí. Y nada, pues... Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, a vosotras, por darme la oportunidad de hablar un tema que me encanta. Y bueno, pues que nos embarquemos de verdad en este cambio imprescindible, y que con ilusión y con humildad consigamos cambiar un poco el panorama. Gracias, Antonio. Este es un programa que está empezando. Ahora estamos en Onda Joven El Rosario, y también nos vamos a emitir en Icoden Daute Radio a partir de las 8 de la tarde. Esperamos en breve tener un podcast que ya pasaremos, esperamos, en el próximo programa, para que lo podáis escuchar después cuando queráis desde casa. Pero de momento lo que me queda es que te lo voy a pasar por internet o por el WhatsApp. Y a la audiencia, que estén al pendiente, porque todas las semanas vamos a seguir haciendo el programa y ya informaremos de dónde está el podcast ese en el mundo virtual. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Un abrazote fuerte. Un abrazo, Gabo. Un abrazo. Seguimos, ¿eh? Salud. Every day and every night we'll be together, with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Put your profile of bread. Esto es Hombres de Hojalata. Estás escuchando mi voz. Yo soy Gabo, un compañero más que está realizando este programa. Acabamos de escuchar a Antonio en nuestra sección Hombres en Positivo. Él nos ha hablado sobre su experiencia como papá y su experiencia de compartir el cuidado de sus hijos con su compañera, y lo feliz que se siente de ser un hombre que esperamos que en el futuro sea un hombre normal, un hombre que cuida de sus hijos, que está presente y que dedica tiempo a ellos. Seguimos con el programa, todavía nos quedan 10 minutillos. Como hemos empezado 10 minutos tarde, pues nos tomamos el lujo de acabar 10 minutos más tarde. Como esto es una radio joven, pues vamos a cumplir la hora y media de emisión. Vamos a compartir con ustedes un cuestionario para saber si tengo una relación de dependencia emocional o tengo una relación libre, una relación igualitaria. Más adelante en este programa hablaremos sobre el amor sano, el amor igualitario y el amor romántico, el amor posesivo, porque eso tiene mucho que ver con unas relaciones basadas en la violencia o en la no violencia. Cuestionario para una primera valoración de la dependencia emocional. ¿Necesitas tener aprobación de tu pareja para tomar decisiones? ¿Te resulta difícil mantenerte tiempo sin tener pareja? ¿O puedes estar solo o sola tiempo? ¿Tienes con bastante frecuencia miedo a que tu pareja te abandone? ¿Necesitas saber dónde está tu pareja y qué está haciendo para sentirte más tranquilo o más tranquila? ¿Evitas el enfado de tu pareja no llevándole la contraria y haciendo aquello que más le satisface? ¿Disculpas y justificas las cosas negativas de tu pareja por todas aquellas buenas que tiene? ¿Y cuando te imaginas sin tu pareja o sin pareja, te embarga una gran tristeza o desesperación ante la soledad? ¿En tu día a día te gusta hacer casi todo con y por tu pareja, de manera que vas dejando de relacionarte con amigos y familiares? ¿Has intentado muchas veces dejar la relación de pareja porque crees que es perjudicial, pero no lo has conseguido? Si tu respuesta mayoritariamente ha sido sí, plantéate realmente si tienes dependencia emocional. Si han sido al menos 4 las respuestas, plantéatelo, no tan seriamente, pero plantéatelo. Si han sido 1 o 2 respuestas, bueno, todavía no eres una persona dependiente emocional. ¿Qué pasa si soy una persona dependiente emocional? ¿Qué pasa si tengo miedo a estar solo, a que mi pareja me abandone, a mantenerme tiempo sin tener pareja, a necesitar la aprobación de mi pareja para tomar decisiones? Lo que sucede es que antes de relacionarme en una relación afectiva, tal vez debería de pensar quién soy. ¿Quién soy yo? Encontrarme a mí misma o a mí mismo, valorarme y ser una naranja completa. Tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores.

Estos ardides, aunque ideados para controlar a mujeres, también están despertando el rechazo de algunos hombres que no quieren encajar en los roles tradicionales. Y es que, tal y como decía Simone de Beauvoir, el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Y estamos llegando ya al final del programa. Ya cumplimos una hora y media. Vamos a plantearnos de hacerlo un poco más largo, porque la verdad, no sé ustedes, pero a mí me pareció entretenido. Y me ha pasado volando este programa de Hombres de Hojalata, la segunda edición, la segunda semana en que salimos al aire. Queremos agradecer a Lola su participación en el programa, su participación hablando sobre prostitución y animando, bueno, más bien desanimando a los puteros a que dejen de ejercer, que los hombres dejamos de consumir prostitución y dejemos de cosificar a las mujeres, reflexionando sobre la necesidad de que haya una educación desde la escuela, desde la familia, que nos coeduque, que nos eduque para que no cosifiquemos a las mujeres. También agradecemos a Antonio su participación en esta sección de Hombres en Positivo, en la que hemos reflexionado sobre la paternidad, sobre los esos permisos que dan de paternidad, en las que las parejas pues pueden decidir compartir esos permisos, y los hombres también animarnos a cuidar, porque es muy positivo que hombres y mujeres nos encarguemos de los cuidados de nuestros hijos de manera presencial, que dediquemos el tiempo y el espacio a este cuidado. Nuestros hijos y nuestras hijas lo van a agradecer, y el futuro será con una visión totalmente distinta de la que tenemos ahora, de padres ausentes y madres amas de casa. Será un futuro en el que los hijos y las hijas se harán responsables del cuidado de su prole en un futuro, o de otros niños y niñas, personas dependientes o personas mayores. Sería un mundo mucho, mucho más bonito, mucho más igualitario, mucho más sin violencia. Y ya estamos en los últimos segundos del programa, despidiéndonos, Hombres de Hojalata, Gabo en los controles, encantado de compartir contigo este ratito, y espero que te haya resultado igual de agradable, de, no sé, que te haya resultado interesante. Más adelante abriremos un blog para poder colgar los podcasts, los programas que vamos emitiendo, y poderlos escuchar en algún sitio en internet, pero de momento estamos empezando y no tenemos esos recursos. Lo que sí, te agradecemos nuevamente tu escucha, tu estar ahí, tu ser amigo, amiga de los Hombres de Hojalata, los hombres que buscamos nuestro corazón. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Salud. Food makes me wonder.